see another side, maybe just another light that shines. And I look over now through the door, and I still belong to no one else. Maybe I hold you to blame for all the reasons that you left. And close my eyes. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, barrio chulo! Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera, te dan la bienvenida y esperando que llegues al final. Lo que acabamos de escuchar es Massey Star, una banda de allá de los 2000 o los 90, yo creo que son los 90, pero creo que continuamente digo que son bandas de los 90 cuando realmente no sé, no sé de qué fecha estuvieron rolando esta banda, pero en general me parece una banda muy buena. Creo que es pop, no sé qué tipo de género, pero me encanta la voz de la morra. Y algo que así yo recuerdo mucho de esta banda era que yo tenía la impresión cuando la escuché, dije, ah, qué voz chida. Pero pues ya saben, uno que tiene la... Bueno, tenía como la cuestión de asociar bandas en inglés en aquellos tiempos cuando empecé a escuchar música de este tipo, así como que melancólica, todas estas ondas, perdón, lo relacionaba mucho con que eran personas blancas, o como que tenía mucho esa idea, así decía, ah, pues habla en inglés, canta en inglés, como que el nombre más Sister decía, pues han de ser unas personas blancas. Como que no, su voz así melancólica, así toda tranquila, de ser una mujer blanca. Siempre tenía esa como que, bueno, no es que costumbre, pero sí tenía mucho asociar ese tipo de imágenes, de imaginarme a la vocalista, ¿no? En ese tiempo pues no había así como que tan fácil, ¿no?, de conocer a la banda. Bueno, al menos para mí no era tan fácil de conocer a la banda así como por imagen. Siempre fue por la música, ¿no? A diferencia de ahorita de que pues uno se mete a su buscador espía favorito y googlea la banda y le aparecen las imágenes, ¿no? En mis, ahora sí que la clásica, ¿no? En mis tiempos no era así, era como que la música y ya después que salía en una revista o en un video te la llegabas a encontrar, ¿no? La, sabías quién era la persona que cantaba. Y a mí me sorprendió mucho porque incluso hasta pensé que era, hasta cuando ya la vi en imagen, como que se me figuró latina o de Arizona, como una cultura de nativa norteamericana, de Cherokee. O sea, es muy bonita la cantante, está muy muy bonita en sus tiempos. Creo que ahorita no sé si es viva, espero que sí, pero así tenía una cara muy muy bonita, ¿no? Alejada de lo que yo imaginaba, ¿no? Piel blanca, ojos azules, cabello rubio, delgadita. Ella es como que tiene otra fisionomía, bueno, es diferente, pero eso de diferente no le quita lo muy bonita que es la cantante en sus tiempos. Supongo que ahorita también. Voy a estar hablando de algo que me he pasado continuamente. Desde cuando quería platicar acerca de una película que lo relaciono mucho yo a lo que luego siento, a lo que luego imagino. Es medio raro, es confuso lo que estoy diciendo, espero que poderlo desarrollar bien en el transcurso del programa. Ya saben, por lo regular es canciones, digo mis mamadas, mis patoaventuras, mis, ya saben, las cosas que se van ocurriendo, y cierro con canciones. Así es que, pues así es la vaina de esta onda, ¿no? Y ya estoy hablando demasiado para hacer el intro, así es que mejor vamos con dos rolas de Más y Estar. Este sí tengo el disco, me gusta mucho. Es uno de mis discos favoritos, así como para estar como no haciendo nada y escuchando, echándote una chela, un toque. Vale la pena. Bueno, siempre quise decir esto también. Continuamos. ¡Ah! of you. Ride it on, baby, into your side. Ride it on, baby, just like you used to do. Did you want me to love you? Well, I'm just here for the cause. And you said that you're so low. Well, I won't really do you any harm. Won't you ride it on, baby, just like you used to do? There's no love that you're over feeling, and you still wanna be with me. But you're leaving like you said that you would. I'm waiting for the call, and you love like you always say now, but you know it won't do you any harm. Ride it on, baby, just like you said that you would. Oh, then ride it on, baby, just like you know it's understood. Ride it on, baby, it's still into your view. Ride it on, baby, I only wanna be with you. I'm dreaming that you're going far, and you like taking wine. Won't you ride it on, baby? But you're so heavy for pride. Ride it on, baby, just like you said that you would. Ya estamos de vuelta, banda, eso fue Maciestar, dos rolas, no pregunten el nombre, soy pésimo para pronunciar el inglés y hablarlo, y lo entiendo, o sea, neta que sí lo entiendo, pero pronunciarlo me cuesta mucho. me acuerdo de una película que vi en lo que era antes un canal que se llamaba Cine Latino, no sé si todavía exista, yo lo veía en lo que era, ahorita es Dish, pero antes... No me acuerdo cómo se llamaba la TV de paga. Multicine, bueno, no. Tenía otro nombre, no recuerdo muy bien. Y la verdad es que sí pasaban entre buenas películas y malas películas. Lo que sí tenían era que sí pasaban de diferentes países. Eso sí era muy lo chido de ese canal de cine latino. Sí, se llama así, Canal Latino. Bueno, en fin. De las pocas, o sea, sí vi varias. Pero de las pocas que se me quedó así como que muy clavado la trama y cómo se fue desarrollando, es una española, no recuerdo cómo se llama, he tratado de buscarla así poniendo palabras claves o trama, ¿no? Incluso hasta el cine latino les he mandado correos, ¿no? Preguntándole, pues, ya saben, X, ¿no? No me han contestado, ni me contestarán. Y eso fue hace años, muchos años atrás, cuando me quedé con eso de buscar el nombre, ¿no? Para descargarla o ver si la podían conseguir de forma pirata. Y hasta la fecha, ¿no? Sigo sin encontrarla. No logro acordarme del nombre. Bueno, la trama es de tres amigos que están ahí en las canchas de básquetbol platicando, leyendo el periódico, y vienen como un obituario donde empiezan a revisar quién se ha muerto, ¿no? O qué gente se ha muerto, si lo conocen. Y resulta que se murió uno de sus amigos, ¿no? Que iba en el cole, como dicen estos españoles, ¿no? Y hicieron a la tarea de buscar, ¿no? Los tres compas a ver si es cierto que ese amigo se había muerto, ¿no? O el compañero del cole. Y se avientan así, creo que dura como el transcurso de un día. Se empiezan a buscarlo, a ver si se había muerto. Y ya no dan a su casa, empiezan a hacer como que toda una onda, ¿no? O sea, una onda así de buscar a ver si se había muerto, ¿no? Si era la misma persona. Y eso es que está chido, ¿no? Porque nada más viene el nombre, venía el nombre de que había muerto, creo. Y ya, ¿no? No venía así, o sea, como que se iban a la tarea, ¿no? De empezar a buscar y el chiste es de que no lo encuentran, ¿no? O sea, como que no encuentran, van a una fiesta y en esa fiesta uno de ellos lleva un carro, llega una grúa y justo cuando están levantando el compa de la grúa, el carro, se dan cuenta que es el valedor, ¿no? Por la camisola de trabajo que tiene el homie. Y ya le empieza a decir, no mames, tú eres tal y tal, y empiezan a platicar, ¿no? De esa onda. Y pasa, ¿no? Ya pues dicen, no, nos equivocamos, y se vuelven a juntar al otro día, ¿no? A los segundos, bueno, al otro día, dejémoslo. Se vuelven a hacer su misma rutina, juntarse, pero llegan dos personas, dos chavos nada más, ¿no? De los tres que iban. Y dice, pues, ¿por qué no ha llegado el otro carnal? Pues, quién sabe, se lo habrá hecho tarde. Y empiezan a leer el periódico y está el nombre de su amigo. O sea, así está cagadísimo, ¿no? Porque se ven los dos que quedan. Dice, ¿será él o no? Y se ponen a llorar. O sea, hasta ahorita me está como que hasta dando esa sensación también de nostalgia, ¿no? Se ponen a como que a llorar y dicen, no creo que sea él. Y termina ahí la película. Me gustó demasiado. Creo que entre la euforia de estarla tratando de explicar, que creo que no se me dio bien, espero que me hayan entendido, y la nostalgia, ¿no? De saber eso, ¿no? De cómo una persona, cómo pasan todas las situaciones para ver si vivía o no, y la persona que está a tu lado, bueno, a su lado, falleció, ¿no? O sea, como que es hasta una broma negra podría ser, o sea, se me hizo tan interesante, o sea, un tema que la verdad es que creo que con nadie, ni briago ni drogado, lo había platicado. O sea, nunca había platicado de esta película que tanto me gusta, ¿no? O sea, como que sí me dejó bien clavado, ¿no? Yo habría estado en el bachilleres cuando la vi, o tal vez habría salido del bachilleres, pero sí quedé bien clavado, ¿no? O sea, como que no era así como algo que yo anduviera gritando, oye, güey, ve esta película, como me suele pasar con la música, ¿no? De escucha esta banda, o ve mis videos de Sacrificio 69, o mira, te paso esto. O como esa cosa de que a mí me gusta compartir mucho en Telegram, o con mis valedores, o en los grupos que estoy, ¿no? Sí empiezo a como que a bombardear, tanto de algunas noticias que voy encontrando, de algunos ensayos, lecturas. Me gusta como que compartir, ¿no? Y también me gusta como esta onda, sobre todo bombardear cuando hago sin licencia, ¿no? Sin antena, cuando empiezo a subir el contenido al blog, a la página, la empiezo a distribuir a valedores, a tíos, familiares, X, ¿no? Sí, un chingo de banda. Y también soy mucho así de, como decir, güey, ve esto, ya leíste tal libro, ya fuiste a tal evento, ya como que soy mucho de eso, ¿no? Ya viste tal película, tal documental, te la recomiendo, ¿no? O sea, como que soy mucho de eso. Y sin embargo, con esta película no se me dio, o sea, como que no sentía que se diera la plática, ¿no? Así como decía, pues, no sé, es un viaje mío, como que luego se me olvidaba que la había visto, luego regresa y digo, ah, no mames, esa película española. Como que es este vaivén, ¿no? De lo que me genera. En ciertos momentos yo sí he estado muy mal, ¿no? O sea, creo que no es la primera vez que lo menciono, ya han sido como no reiteradas ocasiones, pero sí varias ocasiones en las que he mencionado que sí he estado pensando en como que pues chisparme de este plano terrenal, ¿no? O sea, como que ver qué pedo. No es fácil, ¿no? Decirlo. O sea, como que sí he estado luego bien clavado con la cuestión de la muerte, del más allá, del más acá. Y como que es eso, ¿no? Que me remite, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué pasará, no? Si yo muero, ¿cómo le irá a mi carnala? ¿Cómo le irá a mis perros? A la gente que convive conmigo. Diría un amigo, ¿no? Pues a lo mejor tal vez un rato pues te extrañen, ¿no? Van a decir, ah, pinche carnada, ¿por qué lo hizo, no? O lo hizo porque ya sabíamos, ¿no? O ese tipo de circunstancias, ¿no? Pero a la larga, pues será así de, pues, será un recuerdo más que a lo mejor dos o tres personas se acuerden, ¿no? esto de los recuerdos y la muerte, otra vez, de todas las putas desgracias que he tenido en cuestiones de amor, soy mucho de acordarme de las personas, ¿no? Así de, otra vez llegué a salir con una persona que le gustaban los puerquitos, hoy fui al centro a verlo de unos juegos de mesa y había un vato que pasaba puerquitos de a 10 varos, puerquitos de 10 varos y sonaba, ¿no? Así como esos juguetitos. Y me acordé, dije, si tú ya siguiera con ella o tú ya tuviera un tipo de comunicación con ella, pues le compraría uno, ¿no? Así le decía, mira, me acordé de ti. Y así venía pensando, ¿no? Dije, como que me quedé así y pues ya así me pasé a echar un café y llega un compa y se tira, ¿no? Así como en el poste y pues se pone, pues ya andaba, yo creo que todo cricoso el homie. Y pues se acostó y se echó una jetita, ¿no? Y yo me acuerdo, dije, creo que dirán eso de mí, ¿no? Cuando se acuerden dirán, ah, ese güey, pues, pinche briagas diarias, pinche huevón, ¿no? De seguro, ahí yo creo que me recordarán, ¿no? O sea, como que vino eso y dije, bueno, ¿y cómo se llegarán a acordar de mí? ¿Se acordarán de algún detalle o de las cosas que digo, de alguna frase que repito mucho, o de palabras, o de conversaciones, o de mis gustos? Porque para ser verdad, creo que nadie le he confesado, al menos en este programa. En este programa pues sí me destrampo, ¿no? Pero que yo haya confesado de me gusta tal cosa. Creo que he sido muy pocas las bandas que me conoce como que al 100, ¿no? O sea, como que realmente, ¿no? Pues obvio, saben que soy un briago, que me gusta la marihuana, que me gusta beber sabroso, que suelo, no sé ni por qué estoy mencionando esto. Fíjense que ahorita al grabar este programa me dieron como que ganas de llorar. En serio, como que es eso, ¿no? De quién los conoce o por qué queremos que los conozca tal persona. ¿Cuál es la finalidad, no? ¿Cuál es la finalidad que a lo mejor hasta yo haciendo este programa, ¿no? A lo mejor sí estoy preparándome ya para dar ese paso y estoy dejando como ese registro y a lo mejor alguien lo empieza a escuchar, ¿no? Y dice, a ver, este güey, y empieza a seguir la cadenita, ¿no? Hasta que ya ve que no grabe nada y se da la tarea de ver si, qué pedo, ¿no? Si sigo vivo, si simplemente lo dejé o me tumbaron el canal, la página, el blog. Es bonito, pero a la vez triste, ¿no? Que a veces sientes que hoy estoy solo, como hace mucho tiempo he estado solo. Exacto, no sé, es algo no, para abrir la tienda. Llegué muy temprano, suelo tener estas broncas de llegar muy temprano a las citas, a los lugares, cuestiones, no sé, tal vez de la ansiedad. Llego muy temprano, soy una persona muy puntual, exagero de puntual, creo, a veces llego hasta con una hora de anticipación, o sea, en ese de Brian, ¿no? Llegué muy temprano a la tienda, no abría ni pasé a echar un café y solo, o sea, caminé solo, o sea, veía, ¿no? Veía, o sea, como pues, todos, ¿no? Veía la gente, decía, ese seré yo, ¿qué dirán de mí con mi barbota? Dirán, pinche güey culero, pinche viejo, ese güey está don. Como que en ese transcurso del camino, que fue por revolución, vi así muchas cosas, hasta siento que me vi a mí mismo en otra persona, en ese transcurso al tomar el café, que me dijeran señor, o el tomar el café yo solo, ser el único que estaba solo, con un libro. O sea, si bien estos homies tienen la película, ¿no? Son tres, uno solo, ¿no? A lo mejor soy muy trato, ¿no? De como que diga, pues va a afectar algo si llego a partir o si llego a desaparecer. Cuando realmente a lo mejor es muy ególatra de mi parte y es muy, ¿cómo se podría decir? Muy, pues, muchas expectativas que a lo mejor no es así. A lo mejor realmente el que yo ya no esté no va a trascender ni va a ser el punto de alguna persona, ¿no? O sea, no va a variar, o sea, van a seguir igual una vez, o tal vez ni siquiera se enteren que yo desaparecí. Eso me pasó, me acuerdo mucho, cuando fui al hospital, me operaron de la vesícula. Mucha gente no supo que estaba hospitalizada, ¿no? Hasta que yo se los dije, o sea, Y no es de que, ah, bueno, pues miren, me voy a hospitalizar, sino el hecho de que pues yo me desconecté del celular, del contacto, y no fue como que dijeran, oye, güey, pues, te desapareciste, carnal, te andaba buscando, o tal valedor, o tal amiga, me dijera, oye, güey, quiero coger contigo, ah, no estabas, no, o sea, nada, o sea, fue así de, ya estuve casi una semana, regresé, y como si nada, no, o sea, ah, ¿cómo estás? O sea, es eso, ¿no? A lo mejor quiero alucinar pensando que podría la vida de alguien podría afectar mi ausencia, cuando es realmente no, creo que no. O sea, a mi hermana por el hecho de vivir juntos, ¿no? Y la cuestión es de lo el parentesco, ¿no? De que pues, somos carnales, pero yo en fuera, y o sea, está chido, ¿no? O sea, no es como que diga, ay, güey, entonces voy a cambiar para que todos me extrañen, ¿no? Para que sea trascendental en su vida y que no puedan continuar sin pensar en mí. O sea, no, o sea, este erizo eso, ¿no? Pero también de este lado está erizo el que qué tan solitario es esto, ¿no? Qué tan triste podría ser. ¿Quién realmente quisiera estar en este lugar, ¿no? Y es que es eso, comparaciones. Yo como puedo decir, no, pues está chido. Creo que realmente nunca he sido muy importante para alguien más allá de mi carnal y de mis perros, tal vez. Y está chido, la neta es que está chido. No me quejo, es como que extraño, ¿no? Como que entres bien pilas pensando de que no, ¿cómo voy a interferir tu ausencia cuando no voy a interferir en nada? A veces, esto es de la soledad, lo erizo, pero a la vez lo chido, ¿no? Que te baja un plano terrenal y que te dice, güey, no somos más de lo que queremos ser, somos lo que somos, ¿no? Aunque no los esforcemos, siempre vamos a hacer esto. Tú siempre vas a ser una persona solitaria, chingo de broncas y demás cosas, ¿no? Ya mejor me callo y vamos a escuchar las otras dos rolas y pues bueno, me despido, homies. Ahora sí me fue raro hacer este programa, pero valió la pena con Masi esta. Right. as if you've been saying something bad about me.